vamos a atender diferentes vertientes temáticas: el desarrollo comunitario en población en situación de pobreza, el apoyo a centros y programas que desincentiven el uso de sustancias adictivas, la capacitación e inclusión laboral a personas con discapacidad, servicios y ayudas asistenciales a personas en pobreza, extrema pobreza o vulnerabilidad, atención y apoyo a personas en situación de movilidad humana, también aquellas organizaciones que buscan favorecer el desarrollo de comunidades indígenas y marginadas, las que contribuyen también a garantizar los derechos y la protección integral de las personas adultas mayores, la promoción de los derechos de la mujer, la igualdad sustantiva, la promoción de la cultura, el arte y el deporte. La convocatoria ya está publicada y a partir del día 19 de julio ya estamos recibiendo las solicitudes de cada uno de estos actores sociales y la ventanilla estará abierta hasta el 7 de agosto de este año.